llorando. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando cada día más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho. Y también el momento del arrepentimiento por los errores